ya con ustedes de corazón a corazón con Jay Martínez y la doctora de corazones Karina Casas. Buenas noches, estimados amigos oyentes, con ustedes esta noche estamos estrenando este nuevo espacio de la música de tus recuerdos, de corazón a corazón. Jay Martínez les saluda. Esta noche estaremos en compañía de Karina Casas, la doctora de corazones, quien estará hablando del beso. Estaremos dialogando con ustedes. Estaremos escuchando sus preguntas, sus historias de amor, sus experiencias positivas y negativas, porque hay historias de amor bonitas y alegres, y hay historias de amor también tristes. Así que esperamos esta noche tener una velada bien romántica en el estreno de este nuevo espacio de corazón a corazón. La próxima semana es nuestra celebración del Día de los Enamorados, 14 de febrero, y estaremos con una programación especial bien romántica aquí en la música de tus recuerdos y en este nuevo espacio que comienza esta noche. Los teléfonos son los mismos: 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Dicen que el primer beso que damos o que nos dan, porque hay personas que se los dan y otros lo reciben, nunca se olvida. Yo recuerdo cuando fue que di mi primer beso. En estos momentos lo estoy recordando y recuerdo a la persona. Recuerdo perfectamente el lugar y el momento. No sé si a usted le pase lo mismo que a mí. Si usted pueda recordar cuándo fue que usted le dieron su primer beso. Y si recuerda a la persona que le dio el primer beso. Y en qué lugar se encontraba. ¿Dónde fue? Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la sonrisa. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos y sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Y hay besos prohibidos y verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado huellas y sueños errantes y perdidos. Hay besos profundos, besos tibios que palpitan en los más íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos cielos. Y hay besos traicioneros y cobardes. Pero también sobre todas las cosas. Hay besos que son inolvidables, como aquel primer beso que te dieron aquel día. ¿Tú lo recuerdas? ¿Recuerdas aquel momento, aquel lugar, aquel día? Cuando por primera vez te besaron y te dijeron, te quiero. Estamos en el aire. Ok. Buenas noches, Jay. Buenas noches, mis corazoncitos en Puerto Rico y por todo el mundo. Qué rico es estar aquí compartiendo con ustedes en este programa. Y el primer tema, el beso. Qué tema tan sabroso este. Bueno, empiezo rapidito para también darles el chance que nos llamen y nos digan si les gusta el programa. El beso. ¿Qué es el beso? El beso es el idioma de las almas. Es el primer contacto íntimo de dichas almas. Un beso es como revivir dos veces. La primera, por el deseo de dárselo a esa persona que te hace sentir, que te hace revivir, que te hace vivir. Y la segunda, por el recuerdo de la sensación que te dejó ese beso y querer probarlo otra vez. El beso es el dulce encuentro después de una larga búsqueda, de una larga espera. El primer beso no lo damos con los labios, lo damos con la mirada. El beso es una sed loca, apasionada, que no se apaga con beber, solo se calma y se apaga con otros labios que tengan la misma sed. El beso es la expresión de una pasión incontrolable. Se manifiesta con el deseo de tenerte, de entregarte y poseerte. Es la fusión de las fantasías. Es un idioma universal entre el amor y el corazón. Y un besito robado es el más dulce de los besos, el más eterno y recordado. Es simplemente el que habla cuando ya las palabras se convierten en un obstáculo. En un beso das la vida, das tu ser, das tu alma, das tu amor y también tu corazón. Conocer el significado de los besos es importante en la relación de pareja, ya que los besos representan el 80% del ritual amoroso e íntimo. Cuando una pareja deja de besarse es porque han surgido elementos que los están separando. Se dice que un beso dice más que mil palabras, y esa es una gran verdad, porque tiene toda la razón. Ahora, mis corazoncitos, les voy a dar unos datos muy curiosos del comienzo del beso y más aún de su historia. ¿Sabían ustedes que el beso aparece como una necesidad y forma instintiva de demostrar afecto en las primeras tribus de la historia del mundo? Pues sí. Numerosas interpretaciones buscan el origen del beso, pero según los expertos, el beso data de aquella época donde la necesidad del ser humano de buscar y obtener afecto se le hacía una necesidad. Era ese contacto físico para pasar los duros inviernos a los que se estaban sometidos. Esas mismas tendencias eran canibalísticas. Por ejemplo, el mordisco amoroso o la costumbre de dichas tribus primitivas de olfatearse y olerse. Otros datos históricos especifican que fue hasta el siglo VI en Europa, cuando este ya no solo era una muestra de afecto entre los adultos, sino también para otros seres queridos, y eso se propagó por casi todo el mundo y esferas sociales. Ahora, ahí fue cuando este se convirtió en una muestra de afecto y expresión de amor. Sin embargo, durante la revolución industrial quedó prohibido, imagínense ustedes, prohibir el beso. La gente ya no podía besarse en público. Ante tal prohibición, no fue hasta la revolución de los años 60, los famosos años 60 de los hippies, que las personas de esa generación se rebeló, y para mostrar esa rebeldía ante lo que no se podía, comenzaron a besarse en público. Fue ahí que el beso cobró verdaderamente su importancia en lo que hoy conocemos como el beso, y ya no nos prohibimos de eso. e inclusive de darlo. Ya sabemos que no solo es una forma instintiva de mostrar afecto, pero también ponemos en juego nuestros instintos más primitivos, el gusto, el tacto, el olfato. Para besar, ¿sabían ustedes que se utilizan más de 30 músculos y se consumen 18 calorías con cada beso? Pues sí. Además, besándose, producimos una carga hormonal que nos hace sentir ese cosquilleo en el estómago tan especial y tan rico. Hay muchas cosas que se pueden estar expresando con este gesto tan íntimo que nos conecta con la otra persona. Y a veces no nos damos cuenta exactamente qué nos quisieron transmitir. Esto es porque cada beso, según la forma en la que sea dada, y también del lugar del cuerpo que se bese, también tiene un significado exacto y preciso. Mis corazoncitos, a continuación les voy a explicar algunos de esos besitos para que más nunca malinterpreten su significado y o lo que esa persona les quiere transmitir o les quiere decir. Existe el tradicional beso en los labios. Por lo general, se le suele ver como una indicación de que la persona nos quiere o se siente atraída por nosotros. Sin embargo, esto depende de la intensidad del beso. En algunas culturas es un beso sin connotaciones sexuales, y un beso en la boca cerrada se utiliza como saludo o expresión de afecto entre amigos, incluso dos del mismo sexo. Ahora le voy a decir el beso de la mano. El saludo propio de un caballero a una dama es indicación de respeto, delicadeza y devoción. Otro tipo de beso que también indica adoración es el beso en el cabello. Otro beso es el beso esquimal. Es el clásico beso que nos dan desde pequeños, estrechando las narices. Con tu pareja es sinónimo de ternura y complicidad. También en la frente es sinónimo de ternura. El beso en el cuello. Tan rico que es ese beso en el cuello. Tan propio, de las películas de vampiros, ¿se acuerdan? Cargadas de belleza, muchas veces de sensualidad y un toque de violencia, ¿no? Ojo, la violencia nunca es buena. Me refiero a la emoción de besar a esa persona. El beso en el cuello suele representar la pasión. Si tu chica o tu chico te sorprende besando tu cuello, es que está loco o loca y apasionadamente expresándote su amor por ti. No lo desaproveches. El beso en la orejita. Las orejitas son una poderosa zona erógena, y un beso o un mordisquito suave en esta parte seguramente disparará tus fantasías. Si te besan en la orejita, entre risas, significa que está buscando pasar un buen rato contigo. Y el resultado de este besito dependerá de lo que le permitas o quieras tú hacer. Un besito con los ojos abiertos. A algunas personas les parece poco romántico, pero el que abre los ojos mientras te besa, parecen decir los expertos que puede interpretarse como un gesto de deseo de que ese beso nunca se termine. Ahí verán ustedes. El besito en la mejilla. Si es un beso breve, significa que esa persona desea ser tu amigo o amiga, y nada más que eso. Es el típico beso utilizado por las chicas para ponerle fin a una cita con alguien. Si les ha caído bien, pero a quien no encuentra atractivo para algo más allá. Si, en cambio, es un beso en la mejilla que dura una fracción de segundos más que lo normal, ojo, puede indicar que un secreto enamoramiento que tiene de ti y espera que tú des el primer paso. El besito apretado, tan rico. Es un beso muy intenso donde las dos personas se aprietan una junto a la otra y sus bocas también, normalmente mientras se aferran fuertemente el uno al otro. Se usa después de alguna discusión que puedan tener y es el indicio de una reconciliación deliciosa que está por pasar. También al reencontrarse después de mucho tiempo. El beso con el beso con brazos en la cintura es un beso apasionado, típico de las personas celosas y hasta algo posesivas. Explica que te ama demasiado y no piensa dejar que te le escapes. Otro indicativo de celos o de miedo a perderte es si te muerde los labios mientras besa. Yo personalmente pienso que después de un beso rico y apasionado, nada como una leve mordidita en el labio inferior como una culminación de ese besito. El beso en público. Si una persona te besa delante de sus amigos, significa que está orgulloso o orgullosa de tenerte a su lado. Ahora viene el beso húmedo o mojadote, como digo yo. Existen diversas variantes del beso húmedo, pero un beso de esta clase es la máxima expresión de pasión, porque al utilizar la lengüita estamos demostrando pasión y deseo de avanzar en lo que ambos desean en ese momento. Y cuando existe movimiento de ambos dentro de la boca y se juegan de ambas partes, donde se están disfrutando de las glándulas gustativas con movimientos sexuales, es una clara invitación a la intimidad. ¿Y qué mejor que un beso así para comenzar el delicioso placer de hacerle el amor a tu amor? ¿No creen? Bueno, mis corazoncitos, aquí les he explicado extensamente el beso, lo que significa, su origen y tipos de besos. Ahora, a besarse, a robar un besito a tu amor, a hacerle el amor a tu amor con un beso. Besemos, besemos, que aparte de que es delicioso y que nos despierta todos los sentidos, también quemamos calorías haciéndolo y nos hace sentir feliz y rico este contacto físico con ese ser que te hace el corazoncito estremecer. Ahora, me encantaría que me den su opinión sobre las cositas que les he dicho. Me pueden llamar y hacerme las preguntitas que les guste. También me pueden escribir a mi página oficial en Facebook. Me encuentran por Karina, Doctora de Corazones. Tengo varias páginas porque ya el grupo en la página personal está lleno. Pronto les haré mi página web. Aquí voy a estar esperándolos. Y recuerden, el beso, lo que sentimos dar cuando enamorados estamos, y ese amor que sentimos es hermoso y sublime. Porque el amor, aparte de ser el motor de todo cuanto hacemos y logramos, nos da calor y color a la vida. Es simplemente el que todo lo puede. Ahora, sus opiniones, mis corazoncitos, los amo, los espero. Doctora, vamos a una pausa y regresamos entonces con llamadas al 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Es el momento para que usted llame y le haga la pregunta que usted desee a la Doctora de Corazones. Ya regresamos. Usted está escuchando De Corazón a Corazón con Jay Martínez por Noti 1630. De regreso al programa De Corazón a Corazón por Noti 1630, este nuevo segmento de la música de tus recuerdos que está comenzando hoy con la Doctora de Corazones, quien la tenemos en línea desde la ciudad de Miami con nosotros aquí en el programa, que nos estuvo hablando del beso, ese instrumento que se utiliza para demostrar nuestro amor y nuestra pasión por la persona que nos gusta o que amamos en algún momento de nuestras vidas. Quizás sé que hay mucha audiencia, mucha gente escuchando, pero la gente está como tímida. No sé qué pasa. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Vamos a tomar la primera llamada por aquí. Música de tus recuerdos, perdón. De corazón a corazón, buenas noches. Buenas noches, Jay. Encantado de oírte. La Doctora Corazones, mejor todavía. Oye, Jay. Sí. Habla con la doctora te está escuchando, sí. Ah, doctora, encantado de oírle. Hola, mi corazón. Igual, gracias. Doctora, usted me ha confundido a mí porque yo creía que había tres besos nada más. El del chichito en la oreja, el del cachete y el de la boca. Y le iba a hacer una pregunta. Yo no sé por qué que cuando se besan, uno cierra los ojos y la mujer levanta la patita de atrás. ¿Cómo es? O sea, el hombre cierra los ojos y la mujer levanta la patita. La mujer pues levanta la patita y como que se tira para encima de uno, que uno tiene que recortar porque se puede caer. Pero con los ojitos cerrados, ¿por qué se cierra los ojos, doctora? Bueno, pues simple y llanamente te voy a dar la contesta a eso, porque se siente rico. Solamente por eso. Qué cosa, ¿verdad? Oiga, le entra la corriente a uno por la planta del pie que le llega hasta... Moisés, ¿tú recuerdas tu primer beso cuándo fue? Bueno, el primer beso, como no lo sabía besar, por poco le arranco el labio. ¿Tú besaste o te besaron? ¿Cómo fue? Bueno, mira, yo besé, pero entonces como uno es de campo y no sabe, y uno está ferrero, le metí un mordisco en el labio. Como... una cosa muy apasionada, pero te digo, tantas clases de besos que hoy, pues, oye, encantado de ese programa que tú has traído, son lo primero y lo único en Puerto Rico, ¿sabes? Yo creo que vamos a tener un éxito y le voy a dejar espacio a los demás que claro. Entren, pero que la comite y llegue. Gracias. Gracias, Moisés, por llamar. Gracias, igual. Saludos. Gracias, Moisés. Encantado. Gracias, doctora. Moisés. Vamos por aquí a tomar otra llamada. Música de tus recuerdos. Wow. Buenas noches, DJ. De corazón a corazón. Sí, buenas noches. Sí, de Alex, de aquí de Llorentorre. Sí. Un saludo a ti y a la señorita que está en línea también. La doctora. Y, o sea, la doctora. Mi primer beso fue en intermedia cuando estaba saliendo del salón. Fue mi primera experiencia. Me cogieron de sorpresa. ¿Te cogieron de sorpresa en el primer beso? Sí. O sea, que te besaron a ti. Exactamente. Ah, bueno, pues vamos a ver ese beso. Es un besito robadito. ¿Y cómo? Ese es un beso robado, dice la doctora. Eso es así. Pues muy interesante, gracias. Oye, buenas noches, Jay. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Si usted tiene alguna pregunta que hacer a la doctora relacionada con el beso, hay personas quizás que nunca le han dado un beso, un verdadero beso de amor. Hay personas que quizás nunca han besado. Pero yo tengo una pregunta para la doctora de corazones. Voy a ir un poquito más profundo en esto, en este tema. ¿Qué sucede que después de una larga duración en una relación dejamos de besar? ¿A qué se debe esto? Hay muchas parejas. Hay veces que las parejas se pierden ese fuego que hace falta tener en las parejas. Se pierden la ilusión muchas veces. Y es algo que está pasando en nuestra sociedad. Con tantos problemas que existen en el diario vivir para resolver, entre los niños, el trabajo, tantas presiones del diario vivir, las parejas se olvidan de ser parejas y se olvidan de tener ese espacio íntimo, rico, de dedicarse tiempo como pareja ambos, y ahí es donde vamos perdiendo la ilusión de la relación. Y ahí es donde podemos caer en un territorio muy muy peligroso, muy peligroso, porque ahí es donde pueden pasar muchas cosas y no queremos que pasen cosas fuera de nuestra relación, ¿no? Pero sí, es que vamos perdiendo la ilusión en la relación, y bueno, pues es menester de nuestra parte de mantener siempre esa ilusión, esa pasión. Siempre recuérdense que lo que los unió fue el amor. Y eventualmente uno siente ese deseo, esa pasión por esa persona. Y nunca debemos olvidar eso. Es muy importante mantenerlo y mantener esa llamita prendida en la relación. Vamos a tomar otra llamada por aquí. Recuerde que nos puede llamar al 758-7845, 758-8298 y 758-4850. De corazón a corazón, buenas noches. ¡Hey! Hola. Roger de Bayamón. Y saludos a la doctora. ¿Cómo no? Saludos, corazón. El beso es el inicio de muchas cosas. hay besos, yo beso a mi mamá en el cachete, bien duro, pero hay otra cosa que va acompañada del beso en ciertas ocasiones, que es el abrazo. El abrazo es espectacular. Eso genera una energía brutal entre dos seres humanos. Y está el beso de enamorado, como usted planteó por ahí, detrás de la orejita, en el cuello, de piquito, que le llaman aquí en Puerto Rico, así de boquita. Y ya cuando pues, la lengua entra a jugar, pues ya eso es más intenso, más violento. Pero el beso es la expresión más grande que puede tener un ser humano con otro, es el beso. La expresión de amor. En todas las direcciones. En todas las direcciones. El beso es confianza. El beso proyecta muchas cosas. Pero hay muchos besos. Hay besos a mamá, hay besos a papá, hay besos a mi hijo, hay besos a mi novia, hay besos a mi querida. O sea, hay muchos besos. Pero el beso es siempre es primordial. Sí. Gracias. Yo lo dije. Muchas gracias, Arroyo, por llamarnos. 758-7845, 758-8298 y 758-4850 son los teléfonos a llamar para que usted pueda darnos su experiencia de el beso. Vamos por aquí. Música de tus recuerdos. Buenas noches. Hola. Está en el aire. Ah, ¿conmigo? Con usted, sí. Ah, pues gracias. Buenas noches. Hola. A la doctora Corazón, yo le quiero decir a ella que yo tuve una experiencia con dos besos, pero los dos para mí son el primero, porque que ella lo escuche para que entienda. En esa edad de la pubertad, pues como de 12 a 14 años, pues había un nene que estaba enamorado de mí. Tú sabes, esa es la edad que está uno como que a jornadas de vuelta. Pero que ese nene quería ser mi novio. Entonces yo le dije a una amiguita mía, no, porque yo no sé besar. Entonces ella vino, nos hizo una cita en la casa, que era más arriba de casa de mi mamá, y en esa cita, pues entonces ella dijo, él te va a enseñar a besar. ¿Ves? Me sigue. Entonces cuando fui a la cita, que era ir a casa de mi amiguita, él estaba en casa de ella, nos fuimos al patio. Ella pues se puso a mirar, yo no dije la tía, que era que llamaba a ella. Entonces él me besó, me enseñó a besar, me besó rico, me gustó. Pero yo no quería ser novia de él, simplemente que él me besó rico, me encantó. Pero ¿qué pasa? Hay otro beso, que para mí fue el primero también, porque ese fue el de mi vida. ¿Por qué? Porque entonces, después ya, una edad que debe ser, sí, que debe ser a los 18, a 19 por ahí, entonces que me besa el que es el padre de mis hijos, o sea, mi difunto esposo, ese me besa en una verbena, estamos enamorados, pero salíamos prima con primo, era cuando se podía ir para la calle, íbamos en ganguita, pues yo con mi prima, yo con su prima, entonces pensábamos cambiar de padre y de pareja, era como un celajito, pero yo me quedé pillada, 21 años de casada, pero que quiero que la doctora Corazón oiga que el beso que él me dio fue como de novela, porque me derretí, se me fue el mundo y ahí quedé 21 años, 4 hijos, hoy ya estoy viuda. Para mí, ese fue mi primer beso. Porque el otro fue como qué que... ¿Verdad? Que... Qué interesante. Qué hermoso. Sí, fue una cosa bien. Pero digo que está bonito, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, muy interesante. Okay. Gracias por compartirlo. Claro que sí. Gracias por compartir esa experiencia. Vamos por aquí a tomar otra llamada. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Este es un programa para personas adultas y pedimos discreción para cualquier persona menor de edad que pueda estar escuchándonos los padres. Así que queremos hacer esa salvedad. Estamos con un tema, el beso, que es una realidad de nuestras vidas, pero entendemos que quizás algo de lo que se diga aquí puede ser ofensivo para alguna persona menor de edad y pedimos discreción a los padres. Música de tu recuerdo, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Ya hablamos aquí de Laja. Sí. Baja tu radio un poquito, tienes que bajar tu radio un poquito. Saludo a la doctora Corazón. Saludos, Corazón, para ti. está el beso ignorante. ¿Tú sabes cuál es el beso ignorante? Cuando uno está en la escuela, que le da el primer beso a una nena, que uno rápido va a donde todos los amigos de uno, le dice, wow, esta es mi novia, porque yo le di un beso en la boca. Yo no sé si se acuerdan de esa anécdota que uno estaba en la escuela. Pero el tema también es, por ejemplo, cuando que uno conoce a una persona, que ya uno va conociendo a la que a veces la timidez, a veces uno besa con timidez a la otra persona mientras va pasando el tiempo. Y pues la besa y después es algo que nunca se olvida, que uno se entrega, uno le entrega el alma, la vida y el corazón a la persona que más ama a uno, que es nuestra compañera. Y uh-huh. Eso es algo tan lindo que yo no sé por qué a veces que se rompen los matrimonios, porque yo diré que el amor es para toda la vida. Cuando uno conoce a una persona, aunque uno tenga los hijos grandes, uno debe de besarla cuando uno llega, cuando uno sale, cuando uno regresa. Hasta un momento hay que besar a nuestra pareja, ¿verdad? A pareja de uno, darle como la primera vez, darle un beso como siempre, con ese amor y ese cariño que se merece siempre la pareja. Gracias y buenas noches. Gracias a ti por compartir con nosotros. Muy de acuerdo contigo estoy. Hay una canción que dice, en un beso la vida, ¿no? Vamos a tomarlo. Uh-huh. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Música de tu recuerdo, buenas noches. ¿Conmigo? Con usted. Yo quiero hablar con la señora Corazón. Ahí está en la línea, la está escuchando. Hola Corazón, ¿cómo estás? Cada día y cada noche más bien, gracias, a pesar de las circunstancias. Déjeme decirle que este programa le va a ser muy productivo, de motivación a todos esos matrimonios y noviazgos, y va a unir mucho que se uh-huh. necesita aquí en Puerto Rico. Yo le quiero decir que yo tuve un solo novio, un solo marido con el cual me casé, soy viuda. Y nunca olvido que nos conocí un 14 de julio y fue un amor a primera vista. ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? Sí, claro que sí, yo creo. Sí, claro que sí, definitivamente. Pues sí, pues me alegra. Pues antes uno escapaba a la antigua y aunque quiera, uno se hace como que no quiere y le pone traba al enamorado. Y resulta uh-huh. que nos hicimos novios. Él me pidió para ser novios un 20 de agosto del 60. Y resulta que yo le dije a lo mucho que tenía que pensarlo y me mandaba cartita y entonces le dije que sí, pero el beso es la iniciación del noviazgo. Pero ¿qué pasa? Uh-huh. Que es robado y no es robado, porque yo lo más lejos que tenía, que me iba a dar un beso, yo le dije que sí, que íbamos a ser novio. Y entonces cuando yo me despido, digo, ay, yo me voy para mi casa, porque fue en su casa. Y yo le dije, ay, yo me voy, y ya sabía que íbamos a ser novio. Pues ahí agarró y me besó. Y a lo mucho tiempo me dice, ay, tú no sabes besar, tengo que enseñarte a besar. Pero, ¿qué usted me dice de eso? Bueno, fíjate, yo pienso que él lo que quiso fue quizás como, no sé, demostrar lo que él sentía por ti. Bueno, eso es muchas veces como pasa, pero fíjate, un amor lindo, un amor hermoso, un amor puro, nada como un amor lindo, limpio, puro, especialmente si es con tu esposo, el padre de tus hijos. Y bueno, yo personalmente creo en los tiempos de antes, cómo se cortejaban las personas. ¿Con serenata? Y creo en el amor a la antigua, sí. Exacto, lo mismo que la iniciación del matrimonio se inicia con el coito. Correctamente, ya eso hoy desafortunadamente en nuestra sociedad ya eso prácticamente está nulo. Y es verdaderamente algo un poco triste, ¿no? Por eso yo estoy tratando lo que más yo pueda de que esas parejas vuelvan a amarse, a cortejarse, la mujer a dejarse de cortejar y el hombre se la corteje, porque eso es muy lindo. Hay que ser mujer y el hombre ser hombre y hacer su parte en la relación. Y eso, para eso estoy aquí, ayudarlos a ustedes. El hombre llega hasta donde la mujer le da y todo tiene su límite. Pues muy buenas noches, usted maravillosa. Yo sé que usted va a tener mucho éxito en este programa, que lo necesitamos muy mucho. Bueno, linda, gracias por llamar. Bueno, vamos a pasar a la próxima llamada. 758-7845, nos puede llamar. De corazón a corazón, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿eh? Sí. Mato de Vegeta. ¿Estás en el aire? Sí, mi primer beso fue después de 20 años. A mi esposa, ahora que llevamos 38 años de casado, y fue en el Safari Park de Vegeta. ¿Y usted qué edad tenía? Un zoológico que había en Vegeta y Dorado. Sí. Y ahí tuvimos mi primer beso. Y para la doctora, pues que ese primer beso siempre es importante en la vida. Siempre como quiera a la persona. Y en esa situación, pues, tengo dos hijos, tres nietos y soy feliz. Qué bello, me encanta oír eso. Siempre nos acordamos de ese primer beso, porque después de los años, par de años de casado, pues siempre peleábamos que quién era el que besó primero o quién era el que enseñaba a besar a la pareja. Pero fue bueno. Me encanta, gracias. De verdad por compartir tu historia. Ok, bye. Bye. es interesante escuchar. Yo sé que este es nuestro primer programa, quizás el tema del beso un poco ahí todavía tenemos un poco de tabú, pero el cuadro está lleno, ¿sabe? Completamente lleno, doctora. Música de tu recuerdo. Bien, buenas noches. Qué rico, me encanta. Buenas noches. Buenas noches, Jay. Sí. Mira, le quiero decir a la doctora que tuve una experiencia hace más de 30 años, que tenía una amiga, yo joven, y me besó en un ojo, y eso fue divino. Me dejó el ojo apagado, porque no me besó, me tocó la lengua, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Yo estuve en Santo Domingo y hice lo mismo, anécdota. Y eso es divino. Sí, eso es un beso rico, tierno, definitivamente era un ojito. Eso es algo sí, que debemos... Es un ojo, si que dejara el ojo de la persona medio empañado. Sí, porque le pasa la lengua. Que le pasa la lengua dentro del ojo prácticamente. Y es divino. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De corazón a corazón, buenas noches. Está en el aire. Buenas noches. Está en el aire. Hola. ¿Soy yo? Sí. No, pues seguimos otra vez. Está en el aire. Mira, Jay, pues, y doctora, pues mi primer beso fue como a los 16 años y yo me daba medio beso porque no me atrevía. ¿Dónde la besaron? ¿En el cine por primera vez? En el cine. ¿Cómo yo sabía? Yo era que desapareció hace años. Mira, pero después mi otro... Este señor murió hace tiempo, Gustavo. Ay, Dios, qué lindo ese nombre. Mira, y entonces, después pues, tuve mi otro novio, que fue Wisin, y los besos que me daba, pues, olían a fiscal. ¿Tú me entiendes? Olían a fiscal. Él se fue para Corea y yo no lo vi más. Después me tocó con mi esposo, que nos casamos. ¡Ay, qué lindo! Y fuimos qué felices. Me encanta esa historia. Años, 23 años, tenemos un montón de nietos y bisnietos. ¡Wow! Pero nos divorciamos. Porque me puso a adoptar, ser sinvergüenza. Así fue. Yo no tengo... Pero definitivamente no se olvida el primer beso, eso sí es verdad. Pero no sé, él decía que ya no funcionaba como cuando éramos jóvenes. Yo digo, obviamente, pues no podemos funcionar igual porque ya somos dos viejitos. Y nos divorciamos, nos divorciamos. Pues muchas gracias. Mira, gracias a ustedes, gracias por entenderme. Claro, claro que sí. Quédese escuchando fuera de la línea, gracias. Doctora, sí, le escucho. No, Jay, una cosa que yo iba a decir es eso mismo, que muchas personas hoy en día también piensan que porque las personas ya están en la tercera edad, no pueden tener todavía un poquito de romance en su vida. Yo lo vi en mis abuelitos se dan sus piquitos, lo que dicen piquitos, sus besitos, y esto es lindo. Las personas que están en la tercera edad no tienen por qué no sentir todavía ese amor por su compañero. Ya el amor pasa a ser otra cosa, y es algo muy intenso, ya es algo ya tranquilo, relajado. Es un amor de compañeros, de amigos, mejores amigos, y han pasado tanto en la vida juntos que no tiene nada que ver que uno vea a sus abuelitos dándose un besito y siendo románticos el uno con el otro. Eso es muy lindo, al contrario, nos enseña a nosotros, a los jóvenes. Claro que sí. De que puede existir el romance todavía en la tercera edad. El amor no tiene edad. Vamos a tomar otra llamada por acá. No tiene edad. 758-7845, 758-8298 y 758-4850. Alguien fuera de Puerto Rico también nos puede llamar con el 1787. De corazón a corazón, buenas noches. Buenas noches, don James Martínez, don Pablo Meléndez. Hola, ¿qué tal, don Pablo? ¿Cómo está usted? Pues ahí, ¿cómo está usted y la familia? ¿Bien? Muy bien. Saludos, doctora. Mire, saludos, para todos. Buenas noches. Mire, el caso mío es que cuando uno trabaja en un sitio y tiene un compañerismo muy bueno, puede ser tan bonito, ¿verdad? Entonces yo por años trabajé en un lugar donde tenía unos compañeros muy buenos, éramos con una familia. Entonces una compañera que no sé hace mucho tiempo de ella, yo perdí la vista hace 12 años, y hace como 15 que no sé de ella. Y de otros compañeros, pero esa era más cercana a nosotros, a mí. Como un muchacho que se llama José también, que tampoco sé, he sabido de ellos. Si por este medio podría ver si podía conseguirlo. Ella se llama Laura Díaz, vive en la organización Villa España, aquí Bayamón. Si alguien sabe de Laura Díaz, vive en la calle Zaragoza, en Villa España, en Bayamón. Me gustaría saber de esa señora. Dios te bendiga de parte de mi esposa y de parte mía. Dios te cuide y muchas bendiciones. Y gracias por esta oportunidad que nos ha dado tan bonita. Gracias a usted por traernos esa experiencia, don Pablo. 758-7845-8298 y 758-4850. Llámenos y háblenos del beso. De corazón a corazón, esto está en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, doctora. Hola, corazón. Hola, doctora, yo quería decirle, porque el beso no es el primer beso, es según el beso con el tiempo, porque la pareja, comienza con una pareja y ese beso es apasionado, pero la pasión no se pierde, la pasión puede seguir por siempre. Las parejas piensan que porque el tiempo va pasando, esto van dejando de darse el beso de la mañana, el beso de la tarde, pero es la pasión que se mantiene entre la pareja. ¿Entiendes? Estoy muy de acuerdo contigo, corazón, muy de acuerdo. Las parejas hoy en día pierden esa llamita que debe de seguir prendida siempre, siempre, y dedicarse tiempo como pareja, definitivamente. Pero yo he escuchado de parejas, doctora y la oyente, que después que pasan mucho tiempo, muchos años de relación, como que dejan de besarse, aunque se amen, pero el beso como que pasa a ser un segundo plano. Cuando la relación comienza, el beso es es lo más importante. ¿A qué se debe esto? Bueno, porque eso mismo, Jay, muchas personas con el diario vivir, es que mira, la vida diaria, las parejas tienden a quitarse tiempo de pareja y dedicarse ellos mismos. Nunca debemos de hacer eso. Siempre debe haber un tiempito de pareja, ¿no? Un tiempito para la intimidad. Entonces van perdiendo el encanto de mantener la ilusión en la relación. Y por mucho problema que tenga una pareja, y pueda, tenga que... O sea, el diario vivir no debe ser un problema, y los problemas para que las personas no sigan con esa conexión íntima que tienen con su pareja. ¿Y la oyente cuándo recuerda su primer beso? Bueno, mi primer beso, es que yo creo que todos mis besos han sido lindos. Y es como tú te entregas. Yo, para mí, besar es entregarme yo completa. Yo no pienso si lo que está frente a... Yo lo que siento, expreso lo que siento. Si siento ese deseo tan inmenso, toco el cielo, la luna, las estrellas y bajo. Bueno. Así es. Nos vamos a la pausa. Es el beso, es sentirlo. Muchas gracias. Buenas, gracias, doctora. Gracias, gracias. Vamos a una pausa, doctora, y regresamos con más aquí al programa de Corazón a Corazón. Llámenos para conocer su historia de su beso. De risa, bésame la luna y tapa el sol con el pulgar, y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta, y el mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste en el oído, bésame el recorrido de mis manos a tu altar, y con agua bendita de tu fuente, bésame toda la frente que me bautiza y me bendice de esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. Besa el torrente de ilusiones, bésame todas las pasiones, besa mi río hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol. Bésame toda la frente que me bautiza y me bendice esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana, besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa. Bésame y deja con un grito que lo logre. De regreso al programa de Corazón a Corazón. Estábamos escuchando ese hermoso tema ahí en la voz de Ricardo Montaner, Bésame en la boca. 758-7845, 758-8298 y 758-4850 son los teléfonos. Usted puede llamarnos para hablar con la doctora de Corazones, quien la tenemos en la línea de teléfono. Vamos a tomar una llamada por aquí. Música de tu recuerdo, buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, déjame bajar el radio. Sí, ahora. Por favor. ¿Y ahora? Sí, ahora la escuchamos. Ok. Pues sí, le felicito por el programa. Gracias. Hablar con la doctora Corazón. Yo Hola, soy Corazón, bien... bienvenida. Gracias. Yo soy bien rara, porque a mí, saludo a la gente pues con la mano. Me gusta hablar, pero a muchos de... Somos puertorriqueños y entonces pueden... tú sabes, pues para, pero que no me gusta mucho eso. Me gusta joven o a quien sea, empezar, sabes, no empezar en el cachete, sino darle la mano, pero me fascina que yo le doy la mano para que me dé un beso en las manos, porque me fascina eso a la antigua, me encanta, me hace sentir la princesa de allá de Mónaco, de donde sea, porque me encanta que le besen en las manos, pero aquí en Puerto Rico, usted sabe, eso no se practica, pero me fascina eso. Me fascina, sí, porque me encanta, de verdad. Y que eso es como caballero hacia una dama, no de malicia ni nada de eso, porque yo estoy casada y yo, pues, yo respeto a mi esposo. Pero son puertorriqueños y son damas y caballeros y niña y todo, un beso al cachete. Pero me fascina que a alguien, que por supuesto, un hombre, que me bese así en la palma de la mano, así en la mano, yo le di la mano, me fascina. Y pero con todo el respeto, con todo el respeto, pero yo estoy bien rara, no me gusta, yo soy casada, yo casi no beso, no nada de esas cosas, pero estoy escuchando el programa y aprendiendo, pues. Qué bueno. Qué bien. Gracias por llamarnos. Gracias. Okay, gracias a usted, buenas noches. Buenas noches. Es interesante, todas las personas somos diferentes y a ella le gusta el beso en la mano. Ese beso se usa, podríamos decir que es el beso de la realeza, ¿no? Que ya eso no se usa casi, es una lástima, porque sí. deberían de las mujeres, las damas estar más dispuestas a que le den un besito en la mano y los caballeros entonces hacerlo también, porque eso es muy bonito. Déjame tomar otra llamada por aquí, doctora. De corazón a corazón, buenas noches, está en el aire. Muy buenas noches y los felicito por el programa. Ha estado muy bonito, pero quiero decirle que mi primera experiencia fue a los 16 años, nunca lo olvido. Fue algo inexplicable, pero el beso más horrible que he podido tener en mi memoria fue cuando Judas vendió a mi señor por un beso también, ¿verdad? Pero claro, yo pienso, es mi opinión muy personal, que cualquier beso, porque hay diferentes clases de besos, si es de corazón, es bendecido y es bueno. No importa que sea, pues, un beso de piquito, de esquimales o de, pues, qué sé yo, la mamá, el papá, el tío, los vecinos. Ese beso se da de todo corazón y esperamos recibirlo en la misma forma. Así es que yo sé que el programa se está terminando, pero sí, tienen mi bendición y mi beso de todo corazón. Gracias. Ay, gracias, corazón. Muchísimas gracias por participar, de verdad. Adiós. Hay un beso que le llaman... Hasta luego. Hay el beso que le llaman de... De la traición. No, de pececito. De el beso de pececito, que es ese que se da... con burbujas. Aquí. De corazón a corazón, buenas noches. Tiene que bajar su radio. ¿Aló? Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Estoy alcanzando los 75 años y estoy recibiendo belleza. Yo felicito a la empresa. Ah, pues yo me lo bendiga. A esos dos poetas que están ahí. Y que sigan trayendo ese tipo de programa, porque eso cura a Puerto Rico. Eso es lo que hace falta, levantar la estética, el arte, la belleza. Qué lindo. Y eso nos va a rejuvenecer y vamos a empezar otra vez. Te felicito, Jay, felicito a la doctora y felicito a Noti1. Muchas gracias. Gracias a usted por escucharnos. Gracias, corazón. Bye, bye. Gracias. De corazón a corazón, la última llamada de la noche. Está en el aire. ¿Sí? Está en el aire. Sí, bueno... Yo quería decir que a los caballeros allá afuera que estén apoyaditos, que a veces el beso lo dan, entonces le dan besos, algunos caballeros le dan besos a las damas y ponen el cachete de ellos con el cachete de la dama. Y yo le digo a veces que a los amigos que eso es mujer, la mujer con mujer pone el cachete con cachete, que deben de siempre uno darle el beso a la mujer. Y en la parte que más le gusta a la mujer que le den el beso es en el oído y cerca del cuello por ahí, así que cuando den ese besito, si tiene mucho más lo den doble, en la oreja y en el cuello. Okay. Y después en el cachete, pues gracias, que esa dama se pone pero gracias. Curiosa. Gracias. Gracias por llamar, corazón. El beso en el oído lo que te eriza. De verdad que sí. El beso en el oído lo que te eriza completamente. Bueno, doctora, ha sido un placer esta noche. Ya se acabó el programa, la hora se fue volando. Para mí más. Gracias, mi corazoncito, los amo. Lo espero la semana que viene, el domingo que viene. No me falten. Nos veremos el próximo domingo, ya ustedes saben, con gracias, doctora, con el bloque de noticias de 7 a 8 de la noche. Cuba Leaks, que comenzó hoy, de 8 a 10 de la noche, la música de tus recuerdos. Y el próximo domingo estaremos celebrando el Día de los Enamorados aquí en el programa, después de las 8 de la noche, de 10 a 11, con la doctora de Corazones. Vamos a estar hablando del amor que todo lo puede. Yo soy Jay Martínez, le doy las más sinceras gracias a todos ustedes por su apoyo y su sintonía. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches.